Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verlo. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Bienvenidos como todos los miércoles. Es un gusto enorme saludarlos. Yo soy Carlos Vargas García, al micrófono. Juan Guillermo Romero Sea me acompaña esta noche en la consola de audio. Buenas noches, Juan Guillermo. Ya están nuestros invitados, como lo dice la rúbrica, lo anuncia, lo avisa. Ya estamos listos para iniciar. Ya están aquí nuestros invitados. Bienvenidos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Marixa Soriano. Gracias, buenas noches a todos. Es de los invitados que sí sabe, pues que dijo radio show. Sí. Claro, sí. Sí, sí. Okay. No si cabe la advertencia, es un programa cultural. Seriedad, por favor. Ah, sí, claro, no. A ratos, pues un poco de mejor ambiente y buen humor para que quien nos esté escuchando, pues esté animado y no se caiga en el aburrimiento. Prometo que me voy a comportar, maestro. Ah, perfecto. Marixa Soriano, buenas noches. Hola, buenas noches. Viene enviada por Karina Guía. Soy la enviada de Karina Guía. Es enviada de Karina Guía, del Foro Área 51. Nos va a contar un poco de la niña de Tecún y de otras cosas que va a presentar ella. Está con nosotros también, que me imagino que ya lo conoces. Creo que es la primera vez que nos saludamos aquí en el programa. Sí, claro. Habíamos tenido citas previstas o propuestas por terceros. Alguna vez alguien dijo, va, puede ir Manolo Forte, pues que vaya. Pero algunas cosas no, los astros no estuvieron de acuerdo, no llegó. La vez anterior fue Laura Jaime quien me dijo. Ah, Laurita Jaime. Sí, le dije a Manuel Monforte que viniera al Teatro JJ Herrera. Hicimos el programa de control remoto desde allá. Es correcto. Y otra vez los astros, no sé qué posición guardaban, que no llegaban. Pero ahora, gracias a las artes de Brisey. Pérez Guerrero. Con esa publirrelacionista, ¿verdad? ¿Quién le niega entrevistas a nadie? ¿Verdad? Por fin llega Manuel Monforte. Increíble. ¿Sí? Increíble. Increíble. Bárbaro. Chocho. Eso, así me dicen. Así les dicen. Llega a Escenaria por fin. Así que enviado por Brisey Pérez Guerrero. Ay, cuánto anuncio. Ya es más famosa Brisey que yo. ¿Verdad? Sí. Entonces es un programa de enviados todo. Ya sé. Sí, porque está también con nosotros Enrique Vázquez Burgos. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Gracias. Amables. Increíble. Enviado de Laura Andrade. Y de la compañía titular. Y de la compañía titular de teatro. Veracruzana. Claro, Laura Andrade, pues ahí a nombre de la compañía, pues le toca. Exacto. Estos menesteres de las relaciones públicas y demás. Y entonces tienen un estreno y dijo que si podía venir alguien. Así es. Yo dije, pues depende de quién, a ver. Ah, no es cierto. Pon el nombre. No, pues desde luego, ¿no? Que alguien viniera a platicarnos. Y contamos con la simpatía tuya, de Enrique, porque yo intuyo que ahí dicen, hace falta alguien que vaya a Radio Universidad. Y Enrique es de los pocos que dice, yo voy. Sí, me gusta. Sí. Me gusta venir. Sí, contamos con tu simpatía. Sí. Porque lo disfruto mucho. Qué bueno. Me encuentro con amigos de siempre y es reconfortante. Ah, o sea, esa es la bonita coincidencia. Es remonfortante. Es otra palabra más. Bien, ¿sí? Bueno. Que justo aquí afuera de nuestras cabinas, pues hay una banquita y ahí es el lugar en donde se reúnen las estrellas. Ah, los invitados del programa van llegando y ahí se saludan. Lo bueno es que tenemos un patio muy amplio. Y bancas amplias. Grandes. Entonces, cuando resulta que los invitados pues no son de tanta confraternidad o algo, pues se quedan separados en las banquitas, ¿no? Claro. Así como cuando son pues de compañías, no digamos que rivales. Como en la escuela, ¿no? Porque en el teatro no hay tanto como rivalidades, pero pues sí, como que a lo mejor en alguna fecha la cortaron, ¿no? Y hay una cosa así, entonces uno se queda en la banquita hasta allá adelante. Sí, no, en el teatro, para evitar rivalidades, ni un actor va a ver la obra de otro. Ah, fácil, fácil. Claro que no. Sí, es que tengo ensayo. O sea, y así ya no entramos en controversias ni nada. Claro, sí, ¿no? Claro, es una dinámica. Sí. Natural. Hermosa, ¿no? Natural que se da y demás. Sí. No es cierto. Sí asistimos al teatro, consumimos teatro, nos encanta el teatro y más el jalapeño. ¿Verdad? Es hermoso, sí, claro. Están saliendo las nuevas tendencias y hay que verlas porque vienen cosas muy emocionantes, ¿no? Lo que está presentando la Orteuf ha presentado este año. Nuevas propuestas en sus creaciones escénicas muy interesantes. Ajá. Y lo peor, yo digo, es que es una breve temporada y no lo vuelves a ver. Si te lo perdiste, claro. Ya te lo perdiste para siempre, ¿no? Entonces hay que acudir al teatro. Sí. Y ahorita es un estreno, ¿verdad? De hecho, estrenamos el viernes pasado. El viernes pasado, sí. Sí, son 9 funciones, de las cuales llevamos 3. Faltan 6 funciones. Ajá. Es este fin de semana y el que viene, que es 15, viernes 15, sábado 16, domingo 17 y el 22, 23 y 24. Así en la sala chica del Teatro del Estado están todos invitados. Que es una obra de Miriam Cházaro. De la maestra Miriam Cházaro, de su autoría y dirección. Ella escribe, ella dirige. Exacto. Es una actriz que tiene muchos años con la compañía ya. Sí. Una gran un trayectoria. Pilar de la compañía. Uh-huh. Y que ahora entra en la dramaturgia. Sí, uh-huh. Ya había dirigido otras obras. Ajá. Esa es una más. Pero lo interesante es que es de su autoría, ¿no? Es suya. Es suya. Muy particular, muy bonita. Es una comedia tradicional. Padre. Sí. Que el título es Ojo de perdiz. Enrique, sácanos de la duda. Esto se refiere a un tejido que se hace. Exacto, en la mueblería. En la mueblería tradicional de Tlacotalpan. De Tlacotalpan. O de la cuenca, ¿no? Ajá. Sí. Es un tejido, ¿no? Sí. Se hacen muebles mesas, madera, ebanistería. Sí. Y estos llevan un tejido que se llama ojo de perdiz. Así es. Ya. Entonces es un entretejido de sentimientos la obra. Ajá. De situaciones. Chismes. Además. Me imagino yo. Sí. Ajá. Todo lo que puede ocurrir en una familia de la cuenca, ¿no? Tradicional. En un pequeño poblado que pues es un Tlacotalpan, ¿no? Uh-huh. Sí. Ahí se desarrolla la obra. Un emblema de Veracruz. Así es. Y ahí estás tú. Ahí estamos. Sí. Ahí representamos un personaje, un narrador, que se llama Mari Galante. Mm. Son los que conducen el entramado de la historia junto con los demás personajes. Muy bien. Uh-huh. ¿Cuánta gente de la compañía en escena? Somos 10 actores en escena. ¿10 personajes? 10 personajes. Uh-huh. 10 actores, la directora, asistente, iluminador y tramoyistas que también están jalando parejo junto con nosotros en el movimiento de la escenografía. Claro. Sí, es una escenografía monumental, muy interesante, padrísima. Entonces, ¿la historia en qué época se desarrolla? Pues se puede desarrollar en una época contemporánea, pero está situado, yo la veo, no hay una fecha exacta, pero yo la veo como en los 50s. Mm. En los 60s, ¿no? Claro. Los personajes son adultos. Y se desenvuelven en un ambiente de edad, de tiempo, de costumbres, de educación, de familia, de lazos que son irrompibles hasta que llega una idea nueva, un personaje nuevo, una situación nueva que hace cambiar todo, la pequeña comunidad en donde se desarrolla la historia. Y es en donde sucede que de ahí se desprende como el rompimiento del lazo de la protagonista, ¿no? Uh-huh. Buscando el amor, como la realización, como la búsqueda de soltar los lazos familiares que te atan y que no te dejan trascender, que no te dejan crecer, que no te dejan decidir, que no te dejan ser, ¿no? Uh-huh. Está llegado este suceso, pues decide uno, ¿no? Sin importar la edad. Sale Chica del Teatro del Estado. Así es. Fin de semana, es lunes, digo viernes, sábado y domingo. Viernes a las 8:30, sábado y domingo, 7:30. 7:30. Allí este fin de semana y el siguiente. Exacto. Esa es la... Con ellos son las 9 funciones de la temporada inicial. Exacto, sí. Primera temporada. Sí. De Ojo de Perdiz. Pues ahí está, miren, la primera invitación. Chocho creo que ya la fue a ver. Ya la fui a ver. Ah, o sea que sí, sí es de los que sí, se va a teatro, sí, me consta. Primera fila. No, morí de risa, Altamente recomendable. Sí, la escenografía es fabulosa. Además tienen música en vivo, ¿no? Además con Arancha Peláez, ajá, hija de Miriam Cházaro. Ah, muy bien. ¿No? Y desarrolla ahí varios instrumentos y algunos enlaces, algunas especies de como de no sé, timbres musicales a partir del personaje, ajá, acordes, ¿no? Ella es sonera. Ajá, exacto. Es sonera y toca la leona y hace unas cosas interesantes con loops, que está muy de moda ahí en la música. Ajá. Le da un toque especial. Ah, mira. Sí. Está muy, muy, muy bien hecha la obra, muy buena. Así que el tejido familiar sigue ahí también. Ahí está el ojo de perdiz. Está ahí el ojo de perdiz. Representa el ojo de perdiz, el entretejido, ¿no? Uh-huh. Tradicional. Claro. ¿No? Uh-huh. Y la escenografía es un tanto, a mi gusto, modernista, pues, ¿no? Relacionado con lo tradicional. Entonces, claro, claro. Juega ahí una cosa interesante. Ajá. Y con ese tejido, ¿no? Exacto. Con ese tipo de tejido. Sí, claro, sí. Sí, porque en Rosalba y los Llaveros, pues la escenografía es tradicional. Y realista, ¿no? Y el realista. Uh-huh. Entonces, esta historia uno podría pensarse que se podría representar en un ambiente similar, pero no, acá juegan con esto del tejido. Exacto. De una manera monumental. Sí. No nos sitúa en un realismo como tal, pero sí hay objetos y piezas que te hacen estar en ese lugar, ¿no? O representarlos. Uh-huh. Excelente, y luego ya la recomendación aquí de Manuel Monforte para que sí la vayan a ver. Claro. Sí, fíjate que lo interesante de esta obra es que yo no sé dónde le vi el acento a Perdiz, que decía ojo de Perdiz, y ahorita me estoy dando cuenta que es ojo de Perdiz. Creo que fue un error ortográfico. Uno aprende siempre todos los días. Que suele pasar. Es que en el sur mal hablamos. Es que ya fue de Perdiz. Ojo de Perdiz. No, pero el cartel maneja la mariposa, ¿no? Como el acento. Sí. No está propiamente el acento, ¿no? Sí, sí, hay una mariposita blanca. Ya, de lo perdido lo que aparece. Entonces sí, fue error entonces del diseñador. Preséntenmelo para que hable con él. Está fabuloso. Ah, bueno, a mí lo personal me gusta mucho el cartel. Fíjate. Sí, está padre, está bonito. Muy... El cartel lo hizo Aram Huerta. Muy bien. Todo el trabajo que hay alrededor del teatro, ¿no? Claro. Uno ve nada más a los personajes, los actores en escena, pero hay mucha gente trabajando detrás. Exacto. En el vestuario. Vestuario, el taller de vestuario del Teatro del Estado, de la Universidad Veracruzana más bien. Uh-huh. Los constructores, carpinteros, tramoyistas, diseñadores, uh-huh, ¿no? El escenógrafo, claro, los asistentes. Sí. Y los mismos tramoyistas del Teatro del Estado que hacen una labor invaluable que sin ellos no sería nada el teatro realmente, ¿no? Claro. Son parte de la magia que hacen que suceda, ¿no? Que el espectador logre ver esos cambios o movimientos. ¿no? La escenografía. Así es el teatro. Así bueno, es. Pues está ahí esa invitación. Luego Marixa nos viene a invitar a otras cosas. Claro. La niña de Tecún que se despide. Se está despidiendo ya de sus últimas funciones. Después de varios años. Después de 10 años de presentarla. Lleva 10 años esta obra. De Austin Morgan. De Austin Morgan, la dramaturgia y la dirección también es también, de Austin Morgan. También, sí. Es una obra de títeres y objetos. Toca un tema bastante fuerte, muy interesante, sobre la trata de blancas, pero de una manera muy poética. La cuentan de una manera muy poética con los títeres y con los objetos. Son tres actores los que manipulan también estos objetos y estos títeres. Y pues trata de eso, ¿no? De la trata de blancas. Del personaje principal se llama Armida. Esta es una niña que llega a una casa de citas y conoce a un personaje que ya está dentro de esa casa de citas, la Toña, que le da un poco de esperanza a su vida, ¿no? La vuelve a encaminar a que pueda seguir soñando y a poder tener una esperanza para poder salir o escaparse de esa casa. Es bastante fuerte, lo tocan de una manera muy bonita, yo creo muy poética sobre todo, lo que permite que pueda ser una obra que puedan ver los niños de 8 años en adelante, lo están manejando. Y pues esa es la invitación, va a estar en el JJ este fin de semana, en el JJ Herrera, con su nueva reinauguración y movimiento que está metiendo Laura Jaime. Está el viernes 15 a las 20 horas, el sábado 16, domingo 17 a las 19 horas y mañana se está terminando todavía la preventa. ¿Hay preventa mañana? Sí, ya en las últimas horas, en las primeras horas del día son las últimas horas de la preventa. ¿Cuál es la mecánica de esa preventa? Pueden escribir vía Facebook a la página de la Talacha Teatro. Muy bien. Así lo pueden localizar vía inbox y ahí les damos toda la información para que puedan tener todavía su precio de preventa. El precio de preventa es de 40 pesos, está bastante accesible, la verdad. Claro. Entonces, pues... Esto es a mitad de precio. Sí, a mitad de precio por comprarlo de forma anticipada, por hacer ese compromiso de forma anticipada. De otra manera uno dice, ay, la voy a ir a ver. Y luego a la mera hora quizá desiste uno. Entonces comprar el boleto anticipado es como hacer el compromiso y te lo dan más barato. Sí, exacto. Aprovechas para llevar a toda la familia, los amigos, el novio, al galán, la cita. Nada. También ya vi esa obra y se las recomiendo. Sí. Aparte está Juan Pablo Becerra. Está Juan Pablo. De actuando. Karina Eguía. Y Rosa Eglantina. Sí, claro. Puro actorazo jalapeño. A Manuel solo lo invitamos para eso. Para que nos promocione. Para que hiciera las recomendaciones de las otras. Síganme en Facebook, Manuel Monforte. Se los recomiendo también. Sí. Ahí entren y ya ahí ven qué obras van a ver y cuáles no. Entonces realmente lo invitamos hoy para eso, para que nos dijera si sí deben ir a ver o no a la compañía titular de teatro, si deben o no ir a ver a la niña de Tecún. Ya nos dijo que sí. Niña de Tecún. Gracias, Manuel. Fue un gusto que estuvieras con nosotros. Gracias, maestro Carlos. A ver qué otro día me invita. Juan Guillermo, si eres tan amable, nos buscas nuestra primera cortinilla. Y ahí mismo donde están las cortinillas, a lo mejor tenemos la otra grabación que dice Teatro Jalapeño. ¿Sí? Pues al ratito la mandamos, ¿no? Pero ahorita una cortinilla y regresamos. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. No, está bien. ¿Sí? Sí, ¿qué? Dinos que estamos hablando de la niña de Tecún. Enrique nos dijo que él también ya vio la niña de Tecún. Hace muchos años. Sí. Y tú decías, yo estaba platicando. No, yo iba a hablar mal de las obras cuando estaba la cortinilla, pero empezó el programa otra vez y ya, pues ya voy a tener que hablar bien otra vez. ¿por qué te mandaron, Manuel, a ver, a ti? ¿Vas a estar también en el JJ Herrera? Voy a estar también en el JJ Herrera. Ah, este muy bien. Este lugar hermoso. Fíjate que en el JJ Herrera fue el primer escenario, el primer teatro donde me subí a hacer teatro y donde hice música para teatro por primera vez. Con una obra de O'Neill. No de Shaquille O'Neill, ¿no? ¿Cómo se llamaba O'Neill? Eugene O'Neill. Es que lo primero que se me viene a mi mente cada vez que digo O'Neill es Shaquille O'Neill. No, de Eugene O'Neill. Y lo dirigía Pedro Valencia. Era la de Welded. Aquí le pusieron Íntimamente Unidos en español. Hicieron una traducción ahí muy fea. Compadre, te salió mal. Pero ahí fue la primera vez que empecé a hacer teatro y música para teatro. Y ahorita es muy reconfortante regresar otra vez al JJ, ahora que lo reinauguraron, ¿no? Ajá, sí. Haciendo ahora un show de comedia, ¿no? Musical. Show de comedia musical. Exacto. No comedia musical como el formato de comedia musical donde hay bailarines y cantantes. Sí, no. Es un show de comedia con música, ¿no? Correcto. Exactamente. Y ahí vamos a estar el 24 de junio, un día después que México juegue contra... ¿Quién es? ¿Suiza? ¿Suecia? Ajá. Alguno de esos dos que se parecen. Claro. Es como para recuperar el buen humor después de cómo haya salido ese juego. Exacto, porque aparte en ese partido se va a decidir si pasan a octavos de final o no. Ajá. ¿No? Entonces, si pierden, pues pueden ir ahí a levantar el humor el 24 de junio en el Teatro JJ Herrera. Y si gana México, pues váyanse y terminando nos vamos a echar una chela, ¿no? Para festejar, claro. Sí, obviamente. Sí. El espectáculo se llama El Paraíso de los Solos. El Paraíso de los Solos. De los Solos, sí. No es la isla de los hombres solos, ¿no? No. No, aunque se les antoje. No, es El Paraíso de los Solos. Vamos a abordar un poquito este tema de la soledad que nos puede llevar al aislamiento y después nos puede llevar a tomar decisiones ya que no puedes regresar, ¿no? Irreversibles. Y es comedia, sí. Lo que pasa es de que a mí me gusta que me duela la comedia, la neta. Y bueno, el chiste precisamente es eso. ¿Desde dónde tú ves la comedia, no? ¿Desde dónde ves tus problemas, más bien, no la comedia, tus problemas? Por ahí un filósofo, no recuerdo el autor, ni me voy a acordar, solo lo vi, decía que la soledad es como estar en el mar, ¿no? Sabiendo que hay un pedazo de tierra amarrado a ella, ¿no? Y puedes navegar las veces que quieras y el tiempo que quieras en este mar de soledad, o también puedes llegar a la playa y descansar y ver las soledades de la playa y pasártela... Iba a decir una grosería. Muy bien. Muy bien. Estoy controlando. Claro. Sí, entonces un poquito este enfoque, ¿no? De la soledad. Y obviamente no los voy a hacer llorar, más bien, cuando yo empecé a hacer comedia, me burlaba de la gente, ¿no? De lo que le sucedía a alguien, ¿no? Si alguien se caía, me daba mucha risa, ¿no? Uh-huh. Si a mi abuela se le salían los dientes, yo me moría de risa. Hasta que en la primaria me dieron una madriza por burlarme de la gente. Entonces entendí que debería burlarme de mis propias cosas, ¿no? De mis propios accidentes. Y así empecé a encontrar... Dice un amigo que ir a mis shows es garantía porque mínimo una persona se va a reír. Y ese soy yo. Está solo en escena. Solo eres tú. No, fíjate que no. Vamos a tener artistas invitados. Muy bien. Vamos a tener músicos invitados. Logramos crear un grupo nuevo que se llama Los Ganda Jazz. Va a estar Miguel Flores, guitarrista. Ajá. Javier Cabrera, percusionista. Bueno. Y Oscar Terán en el contrabajo. Ya. Entonces, ellos juntos son los Gandayas. Uh-huh. Y bueno, un servidor vamos a estar interpretando las rolas con un poco de stand-up, un poco de comedia. Va a estar muy, muy divertido. mucha variedad del asunto. Sí, además, y baratísimo. A los maestros se les da, ¿no? También la comedia. Sí, sí, sí. El maestro Javier es buenísimo. Sí, pues ahí es estreno, entonces. Es lo que pasa es de que pertenecemos a un grupo, qué bueno que lo dijiste, ah. Se me está olvidando. Pertenecemos a un grupo que se llama La Flor de la Comedia. Uh-huh. ¿No? La Flor de la Comedia es un grupo que surge hace 2 años. Y ahorita, este año que cumplimos el segundo aniversario, estamos haciendo una serie de especiales de comedia, donde ya no es presentar a La Flor de la Comedia con 3 comediantes como lo hacíamos antes y cubríamos 1 hora de show, ¿no? Uh-huh. Ahora ya este año nos estamos dedicando a hacer un especial de cada uno de los comediantes de La Flor de la Comedia. Claro. En este caso es el 4º especial, me tocó a mí, servidor uh-huh. Manuel Monforte, uh-huh. besos. Uh-huh. Y pues bueno, vamos a hacer este espectáculo. Sí, además. Sí, va a estar muy bueno. Vamos a tener actores en escena también. Ya. Yeah. Sí, los mismos actores que no saben bailar van a ser bailarines esa noche, ¿no? No, eso sí. Es raro. Los músicos que no saben actuar van a actuar en ese momento. Claro, ¿no? Ajá. Y yo que no soy comediante voy a hacer comedia en ese, o sea, va a estar de poca madre. Ay, perdón, ya insulté. Va a estar muy bueno. Quiere decir, va a estar muy bien. Va a ser un espectáculo relevante, interesante. Va a estar muy bueno, muy bueno. ¿Toda la música es tuya, Manuel? Toda la música es original mía. Ya. Sí, fíjate que es no compuesta especialmente para este espectáculo. Algunas canciones sí, tenemos la canción principal que se llama El Paraíso de los Solos, uh-huh. Pero mucha música también ha surgido por la música que he hecho para teatro, para teatro cabaret, teatro de carpa, teatro de revista, uh-huh. ¿no? Donde estuvimos trabajando en algún tiempo con Brian Caballero, con Ricaño, con Javier Barria, también con él no le he creado nada porque no paga, pero también lo abrazo fuerte uh-huh. desde aquí. Bueno, hemos estado haciendo muchas creaciones musicales y hasta ahorita estamos haciendo esta recopilación con cositas nuevas. Eso. Así como un disco de los éxitos de Tony Aguilar o algo así. José José y sus 30 éxitos. La única diferencia es de que José José se presentaba una vez y llenaba el auditorio. Yo me presento un montón de veces y no va la gente. Ahí no, no es cierto, sí va, sí, se pone buenísimo. Son buenísimos. Entonces, Manu. Oye, ¿y a qué hora es? Oye, también te invitaron a ti para... ¿A qué hora es? También te estamos entrevistando nosotros. Estoy organizándome, a ver si me da tiempo. Son buenísimos, me da gusto. 7:30 p.m, domingo 24 de junio en el Teatro JJ Herrera. Domingo 24 de junio en el JJ Herrera, Manuel. Manuel Monforte. Manuel Monforte. Se me quedé con lo de José José. O sea, Manuel, 8888. Sí. Ahí. Fíjate que cuando fui a sacar mi RFC, uh-huh. que te piden las primeras 2 letras de tu nombre, era Ma, ¿no? Uh-huh. Y dije, chinga, que no me pidan la primera sílaba de mi apellido. Soy Monforte, ¿no? Entonces uh-huh. dije, no, si las unen va a ser ahí algún problema, claro, ¿no? Claro, sí. Entonces, pues no, gracias a Dios no era eso, era solo la primera letra. Sí, nada más, sí. Manuel Monforte. Así. Chocho, conocido. Chocho, por, conocido. Por todos sus amigos y demás. Y por... O M.M. M.M. M.M. En muchas obras de teatro por ahí, ¿no? Hay una de Navidad que siempre presentan también. Ahí tenemos un especial de Navidad. Ya llevamos el 6º año consecutivo. Ajá. Se llama 9 meses antes de Cristo. 9 meses antes de Cristo. ¿No? De una vez se los anuncio. Todavía faltan 8 meses, 6 meses. ¿Cuántos? 7 meses. Ya pueden apartar sus boletos. Ya están a la venta. Uh-huh. Y vamos a estar también en el JJ Herrera con 9 meses antes de Cristo. Ah, muy bien. Eso es en diciembre. En diciembre. Mientras tanto, vayan a esta. Está por lo bonita, pronto. Por lo pronto. El Paraíso de los Solos. El Paraíso de los Solos. Junio 24. Es correcto. Es domingo. Es domingo. ¿De cómo la cooperación? 80 pesitos. Uh-huh. Única función. Única función. Única función. No va a haber otra, no se va a repetir. Aprendí de la Orteuf, haz cosas cortas y el que no lo vio, no lo vio. Ahí Bye. Está, muy bien. Única Entonces, función. Y hay venta de boletos ya. Ya. ¿Puedo decir los nombres de dónde están? Claro, sí. Están, pueden comprar en el Teatro Bar La Culpa, uh-huh. que está en Barragán, ahí antes de llegar al Palacio de Gobierno, antes de llegar a Zaragoza, atrás de las estatuas. Ahí de antes las virtudes. De las escalinatas. Uh-huh. Exacto, ahí hay un teatro que se llama Teatro Bar La Culpa. Uh-huh. Y está también en otro lugar que se llama La Risa Comedy Bar. Uh-huh. Ávila Camacho. En Ávila Camacho, es uh-huh. correcto. Y en el Cariba Café de Jalapeños Ilustres, ahí por San José, uh-huh. ahí está a la venta los boletos, ahí pueden adquirirlos el día que quieran. Ah, pues tres direcciones, ¿no? Céntricas, pero en diferentes exacto, puntos en los que se puede ir. Y en el teatro, por supuesto, ¿no? El día del evento. Ajá, gracias. Qué bueno uh-huh. que te trajeron en el JJ Herrera el día del evento. Es que venimos antes. Ahí, perfecto, pues ahí está. Ya hay que... El fútbol es el sábado, ¿no? El sábado. El sábado. Y en la mañana. Y en la mañana. Y en la mañana. No hay pretexto. No hay pretexto. No hay pretexto. Es domingo 24. Y también es un buen mensaje aprovechando para los amigos actores, ¿no? Que luego dicen, uh-huh. no pude ir a verte porque tenía función, ¿no? Uh-huh. Es domingo, güey, si puedes. Yo no, porque hay función de Ojo de Perdiz y cerramos la temporada domingo 24 a las 7:30. Su última función de Ojo de Perdiz. Híjole, la tengo difícil. Sí. Por eso, pensé que era como a las 10, ya, hora sí. más picarona, ¿no? Algo pero se me va a ocurrir para lastimarlos. Pero es que es teatro. Exacto, ¿no? Uh-huh. Sí, pero bien. Pensando como para un lugar... Si quieres para la otra lo voy a hacer perfecto. En un lunes. Para no perjudicar a los que uno, ¿no? O sea, porque me va a dar mucha pena que no vayan a tu cierre de temporada porque fueron a ver el paraíso. Opción el lunes. Bien. Estamos aquí acordando una función privada para Enrique Vázquez Burgos. Pues bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Nada más? No. ¿Algo más? No. Ella nos tiene que platicar de más cosas y tenemos que repetir de todos. Pero además, Manuel estaba haciendo una recomendación que decía, hay que ir a ver el teatro y sobre todo el teatro jalapeño. Entonces, aquí en Escenaria, ¿cómo invitamos a la gente a que vaya a ver el teatro jalapeño? ¡Ay, teatro jalapeño! Vea teatro jalapeño, acérquese y vea teatro rico, teatro jalapeño, de dulce, de chile, de manteca, su teatro jalapeño, pídalo calientito, su teatro jalapeño. Tenemos teatro profesional, amateur de títeres, performance, teatro cabaret, teatro jalapeño. Véalo en Casa del Lago, en Tierra Luna, en La Caja, en Área 51, en el Rincón de los Títeres, teatro jalapeño. Tenemos de Grotowski, de Stanislavski, de Manolini, Chilinski, de Oseramski, de Beberonski y hasta de Jorge Castellonski. ¡Ay, teatro jalapeño! ¡Vea teatro jalapeño! ¡Acérquese y vea teatro rico, teatro jalapeño! De dulce, de chile, de manteca, su teatro jalapeño, pídalo calientito, su teatro jalapeño. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros, continuamos. Así regresamos al show. Hermoso. Tradicional. Tradicional, sí. para que la gente vea Teatro Jalapeño. Así es. Marixa, ¿qué más cosas de teatro nos tienes que contar, invitar? También vengo a invitarlos a nuestro próximo estreno en Área 51. Uh-huh. Es la siguiente semana, el jueves 21. Uh-huh. Próxima es semana. El estreno va a estar todo el jueves, viernes, sábado y domingo. Uh-huh. Esta obra se llama Autopsia a un copo de nieve, es del dramaturgo Luis Santillán y habla sobre el suicidio infantil. Es un teatro performático, no es nada realista. Uh-huh. Manejo mucho la cuestión performática en la estética y en la construcción de la imagen. Son tres actrices en escena. Y llevamos, bueno, es una coproducción con Área 51 Foro Teatral. Vamos a estar ahí el jueves y viernes a las 8 de la noche, el sábado a las 7 y el domingo a las 6 de la tarde. Nuestra preventa está en $80 el boleto. El día del evento o en taquilla los encuentran en $100 el boleto general y con descuento en $60. ¿En 60? Y si están pendientes de la página de Facebook de Área 51, estamos lanzando varias imágenes y promociones para que ustedes nos ayuden a difundir, compartiendo el evento, compartiendo imágenes, para que puedan obtener un 2x1 sobre el precio de boleto general. De boleto general, pues a 50%. ¿Para qué público estarías recomendando tú esta presentación? Esta obra es de 15 años en adelante, no es apta para menores. No apta para menores, 15 años en adelante. Sí, sí, por la temática que se toca, que es el suicidio infantil, es un tema donde no me quiero arriesgar a poder mostrárselo a un niño, ¿no? A un infante. Claro, nada más pequeños. Sí, no, de adolescentes para arriba. Ah, ¿cuánto está durando más o menos? Está durando 40 minutos. 40 minutos. Es una obra corta, dinámica, diferente. Uh-huh. Tenemos ahí un poco de agua en escena, una pequeña alberca. Ya. En ese sentido. Y ¿es pues, autopsia a un copo de nieve? Autopsia a un copo de nieve de Luis Santillán se llama. Bien. Sí, sí, sí. Y bueno, también recordarles lo de la niña de Tecum, mañana termina la preventa, estamos manejando el que puedan comprar los boletos por medio de depósito por Oxxo. Uh-huh. Entonces es una manera también fácil, ¿no? Ya creo que hay bastantes Oxxos en todo Jalapa. Entonces aprovechar que están en cada esquina. En cada esquina podemos aprovechar y comprar, depositamos, nos escriben por inbox a la página de la Talacha Teatro. A la Talacha Teatro. Mandamos la cuenta, ustedes depositan y llegan a taquilla con su voucher de depósito y ahí se los cambian por su boleto. Por su boleto, y de esa manera tiene uno la fórmula de comprar la preventa muy fácil. Claro. Porque siempre hay un Oxxo cerca de donde estemos, yo creo. Vamos a aprovechar de lo malo. Lo sí, es buena idea. Lo que se puede aprovechar para la niña de Tecum. Sí, y la próxima semana, Autopsia, un copo de nieve. Autopsia, un copo de nieve. ¿Y algo más? Todo eso. Bueno, yo mañana tengo un performance. Ah, ya mañana. Mañana a las 8 de la noche, se llama Rabbit. Uh-huh. Y esta es algo autobiográfico. Uh-huh. ¿Y por qué el nombre? Por la cuestión de conejo. Ah, ya. Sí, sí, sí, maneja la educación visual que se le da a mujeres, sobre todo, en la infancia, de una clase media y en un contexto oaxaqueño. Órale. Entonces manejo la cuestión del estereotipo, la educación que se tiene desde niña en cuestión del estereotipo de la mujer, ¿no?, en la sociedad y sobre todo en las telenovelas. ¿Cómo ven eso? Sí. Entonces, tenemos mañana el performance a las 8 de la noche, se llama Rabbit. No es apta para menores tampoco. Tampoco, ¿no? Jueves a las 8. Después nos vamos el viernes con la niña de Tecum. Ajá. Viernes, sábado y domingo. Y la siguiente semana tenemos Autopsia a un copo de nieve. Igual con Karina Eguía como actriz. Como actriz y demás. Chocho trajo su guitarra, ya está ahí lista. Pues vamos a a pedirle que nos regale algo, ¿no?, musical, para que el programa esté todavía más en tono de... Póngnos a cantar. De show. No, no me voy a saber. Las que él se sabe, ¿no? Oye, saludos a Karine Guía. Saludos. Está trabajando esa muchacha, ¿eh? Sí. Bastante. Sí, yo estuve con ella, hicimos el Esto No Es Una Comedia de Ana Lucía Ramírez, se presentó el año pasado. No, este año reestrenó, ¿verdad? Sí. Igual por en ahí el JJ. Está. En el JJ también se presentó también ahí. En Área 51 estuvieron. Ajá. Y es una buena chica. Sí, sí. Felicidades, Karina, sigue trabajando. Estuvo aquí la semana pasada. Ah, ¿en serio? Sí, sí. Dijo que venía esta semana, pero se le atravesó ensayo. Están ensayando. Fueron los astros, los astros. Fueron los astros. Los astros de la niña de Tecum. Sí. Detuvieron un momento. Puntos de encuentro, puntos gratis, puntas de lápiz, punticentro, a punto de amarte, punto y coma, a punto te toma, punto y aparte, apunta y dispara, punto y seguido, puntas de pecas, puntitos de acné, a punta de golpes, a punta de pie, muchos puntos, no está el punto G. Dime, mamá, ¿dónde está mi punto G? ¿Dónde está que no lo encuentro? Creo que me lastimé. Chau, chau, chau, churge, mamá. Esto no está nada bien. ¿Dónde está que no lo encuentro? Creo que no soy mujer. Lai, larai, lilulai. Lai, larai, lilulai. Resulta que un día un perfecto imaginario descubrió que con una sola peca en un papel podía detener un sinfín de palabras. A esta peca le llamó punto. Un día el perfecto imaginario despertó y vio al punto tan solo y decidió crearle un compañero. Entonces inventaron los dos puntos. El problema es que estábamos en la Grecia antigua y empezaron a darse los puntos contra los puntos. Un cura, que para eso ya existían los curas, decidió retirarlos y a estos les llamó puntos y aparte. El perfecto imaginario despertó y decidió crear la dualidad de género y creó el punto y coma. De ahí salieron los chilpayates, a los cuales les llamó puntos suspensivos, que solo deben ser tres. Así hasta que los puntos se unieron y formaron una honorable línea. Punto y final. Puntos de encuentro, puntos gratis, puntas de lápiz, punticentro, a punto de amarte, punto y coma, a punto te toma, punto y aparte, apunta y dispara, punto y seguido, puntas de pecas, puntitos de acné, a punta de golpes, a punta de pie, muchos putos puntos, no está el punto G. Dime, mamá, ¿dónde está mi punto G? ¿Dónde está que no lo encuentro? Creo que me lastimé. Au, chau, chau, chau, churge, mamá. Esto no está nada bien. Doctor, doctor, mi marido se quemó media cara. Tranquila, señora, ahora véalo por el lado bueno. Churge, mamá. Esto no está nada bien. ¿Dónde está que no lo encuentro? Creo que ya lo encontré. ¡Un éxito! ¡Qué bárbaro! Primera vez en la radio. ¡Increíble! Puros puntos. ¡Qué puntadas, eh! Es una canción, buenísimo. ¿No? Que nos enseña muchas cosas. Claro, sí. Y sí, le estuve ahí leyendo, ¿no? Un poco. Es instructiva, ¿no? Claro, sí, sí. Didáctica. Didáctica, claro. Y la puntuación. Exacto. ¿No? Ortográfica. De hecho, ahí está el peso de la canción, ¿no? Sí, sí. En las ondas ortográficas, que los niños aprendan a escribir bien. Sí. Bueno, yo siempre pongo más de tres en los puntos suspensivos. Eso me motivó a hacer la canción. Claro. Sí, inclusive hay mucha gente que los dos puntos los confunden con los dos puntos que tienen la U y no saben que eso se llama diéresis. No, no, son otros. Sí. Exacto, no hay mucho que aprender. Ah, bueno. Muy bien. Es un poco de lo que vamos a escuchar ahí. Un poco de lo que vamos a escuchar. Ajá. Sí, humor un poco sobre esta... Ay, no sé cómo llamarle, porque luego de repente... ¿Irónico? ¿Cómo? ¿Irónico? Irónico, puede ser, ¿no? Poco, sí, el humor también que traigo es un poco incisivo, claro. Ajá. Sí, me gusta lastimar a mi público. Ácido. Ellos se van contentos. Ácido, ¿eh? Fíjate que no es ácido, no. Porque ayer en una junta con la Flor de la Comedia yo les dije que mi humor era ácido. Y ellos dijeron, no, yo hago humor ácido, ¿no? Y defendieron así con sus fuerzas, su tipo de humor, ¿no? Entonces, ah, bueno, está bien, está bien. No, ácido. Entonces, no, yo hago humor incisivo. Agresivo. Así como tu muela. Puntual. Cuchillito de palo. Cuchillito de palo. Así es. Otros serán ácidos, este es corrosivo. Sí, un poco de esto, de este tipo de canciones vamos a escuchar en el concierto humorístico de Manuel Monforte. Chocho. Chocho, para los que cuatro. Yo lo he visto y es bastante bueno el maestro. Ah, bastante gracias. Bueno. Ya. Divertido. Correcto. Ya. Sí, tiene bastante repertorio musical. Bien, muy bien, sí. Ahora hablemos de Ojo de Perdiz para que tú puedas corresponder. Por favor, por favor. Sería un placer. Sería un placer. ¿Cómo les fue en las tres primeras funciones? Bien, muy bien. La gente pues reaccionó bastante bien. Se rió junto con nosotros. Ajá. Es una comedia. Es una comedia. Y pues también como decía Chocho hace rato, la comedia, el sentido de la comedia es que te duela, ¿no? Uh-huh. Que también te relaciones con ella, sí, a partir de la risa, pero no es una risa vacía, ¿no? No, es como una risa que en el fondo duele, porque te relacionas con los personajes, con lo que sienten, con las situaciones, ¿no? El darse cuenta que uno puede cambiar las cosas antes de que llegue a más, ¿no? Ajá. Al tiempo, que te coma el tiempo, ¿no? El que seamos grandes y no podamos hacer y decidir. Entonces, pues, hay espectadores que salen con esa opinión, ¿no? Que se relacionan con el personaje en sí, sí es cierto, ¿no? A mí me ha pasado que de pronto me quedo así por hacerle caso, por no responder, por no resolver. Uno encuentra esa frustración, pues, ¿no? Ajá. Uh-huh. ¿Una obra para todo público? Para todo público, es familiar. Uh-huh. Está aderezado con un lenguaje muy peculiar, con cuenquismos. ¿No? Modismos de la cuenca. Ajá. Algunas palabras y las situaciones, ¿no? En general, tienen que ver como con la forma de ese lugar, de esa zona. Miriam Chazora, pues, la escribe con base en eso, ¿no? En uh-huh. su experiencia como... En su familia, ¿no? En su familia, ¿no? De esa zona. Una familia tradicional... Grande, reconocida. Ajá, los Chazara. Importante, ¿no? Ajá, sí. Y es indudable también reconocer ese lado, ¿no? Fuerte, musical, tradicional, del teatro, de las artes en la familia Chazara. Que lo tenemos muy, muy presente en la música, ¿no? Hay mucha actividad musical en todo el país, acá en la capital de Veracruz. Y en la familia Chazara, ¿no? Y por ende está con nosotros Arancha, que es como descendiente de ese linaje del son, ¿no? De la cuenca y del canto. Pero en otras expresiones como el teatro no tiene tanta representación, qué bueno que ahora... Pues, por ejemplo, el hermano de Miriam, Kiko, también fue actor en algún momento, ¿no? Uh-huh. Ahora no está dentro de la compañía, pero sigue, fue parte importante de la compañía durante algún tiempo. También es parte de la familia, ¿no? Hacía ratos nos ponemos bien serios aquí en el programa. Sí, ya sé. Es que cuando baja la voz, Enrique, todos nos tenemos que poner ahí en Sí, sistema. Estoy aquí cerquita, entonces sí, no quiero que se aléjate, muy hermano, aléjate. No, así, claro, porque se arme así bonito. Relajo, claro, tenemos tu humor y facilidad de claro. Platicar y divertir. Pero la invitación es para que amigos vayan a ver. Es la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana, así la Orteuc. Sí. Así es. Así es. Así que es. Se presenta en Sala Chica del Teatro del Estado. Así es. Ya dio tres funciones la semana pasada. Quedan seis funciones. Solo viernes, sábado, domingo y el próximo. Y el próximo. Sí. ¿Cómo están las entradas? Las entradas me parece que están en 80 general, 60 estudiantes e INAPAM. Ajá. Sí. Y todo. Pero pues es un teatro que tiene un buen aforo, ¿no? Sí. Unas 300 localidades. Algo así. Algo así como 300 localidades. Entonces siempre hay oportunidad para tener este lugar, los boletos en taquilla. En taquilla o en la caja de la Universidad Veracruzana o hablando al teléfono 818-3816. Me parece. Muy bien. Espero no estar en un error. Pero pueden buscar en Facebook, en el, ¿no? Internet. Claro, en el internet. Sí. Ese es el remedio ahora para todo. En el directorio de la UV, ¿no? Ajá. Ahí aparece todo ya. Ahí aparece todo. Para que tengan reservaciones. Reservaciones. Y con Laura Andrade ahí en oficina. Ajá. Perfecto. Uh-huh. ¿Qué creen? Ya se nos está acabando el tiempo. No me digas, oye, qué rápido se va. Ya. Pues hay que apurarnos. Pues ya que nos despido musicalmente, Manuel. Hablan mucho. Hablamos. Que Manuel nos vaya despidiendo musicalmente. Claro que sí. Vayan a ver La Niña de Tecú. La Niña de Tecú. En el Teatro JJ Sus Herrera. Últimas funciones. Después de estas tres funciones ya no va a regresar. Ajá. Son 10 años de la obra. Y se va. 10 años de los objetos, de los títeres, de las mesas, de la escenografía. Todo está sumamente cuidado. Ahorita están ensayando para dar todo este fin de semana y despedirse con todo de La Niña de Tecú. Así es. Bueno, es que sí se hizo hace 10 años. Hace 10 años se hizo todo. Hace 10 años ya era la niña. Sí, no, ahorita ya es una adolescente. Hay que conocerla, preséntenmela. Despídenos, mamá. Estás viendo que habla de la trata de blancas y tú te estás con la niña. Intenciones son serias. Es que la niña era hace 10 años. Hace 10 años tenía 10 años y ya tiene 20. ¿Cuál trata de blanca? Además, sus intenciones son serias. Es parte de la comedia. Quiere sacarla de la casa de la Torina. Cansada y sin saliva, quería dar la bienvenida a María, al hombre de su vida. Llegando del trabajo, él quería comer carne, no estaría mal una costilla. Estaba a base de papilla. Despertó su ira y de un solo golpe lloró María. Si su majestad ya tiene hambre, dale de comer, no saque sangre. Son tan susceptibles a la papa. Ten por ahí guardada una garnacha. Hombre tatanca, ay, ay, ay, ay, ay. Coge la tranca, bye. Esta canción habla un poquito de la violencia que existe en casa, y ahorita sobre todo en tiempos de elecciones, por favor, hombres y mujeres, ya no peguen stickers en los autos, ya no peguen stickers en las tiendas, la neta ensucia mucho nuestra ciudad. Capítulo 2. Cansada y con saliva, quería dar la bienvenida a María, al hombre de su vida. Llegando del trabajo, él quería espabilarse, no estaría mal leer la Biblia. Y María, que pensaba, hoy no es mi día, se secó los labios y cantando salmos no sé cuántos años lloró María. Si su majestad ya no te toca, busca otro sendero, no seas tonto.